eres lo que más deseo. Si no has de quererme, ingrato, porque yo por ti me muero. Ay, caramba, no vuelvas, no quiero verte. Me vuelve loca tu pelo, mi mente se me alborota. Así vivir yo no puedo, tendré que luchar. Ay, caramba.